decía, Ernesto, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata, conferencia de prensa que anunció. Bueno, como bien decís vos, en vísperas de la primera audiencia de este juicio que se va a realizar en Tandil con presencia de la misma del tribunal, para nosotros, que somos integrantes de la mesa multisectorial por los delitos de lesa humanidad en Tandil, es una instancia muy importante por el hecho de que la mesa se constituyó alrededor de una meta, que es que el tribunal revea su postura de llevar adelante los juicios en Mar del Plata y que se constituya en Tandil todo el juicio. Para nosotros eso, desde que arrancamos la mesa ya por diciembre del año pasado, es una meta que perseguiremos y buscaremos que eso se realice por varios factores. La localidad, por un lado, representa la posibilidad de que Tandil construya memoria respecto de la etapa de la dictadura cívico-militar aquí. Por otro lado, como dice también el grupo de acompañamiento a las víctimas, el hecho de que haya testimoniantes que tengan que viajar a Mar del Plata supone una revictimización de las personas que ya han padecido bajo el terrorismo de Estado, porque los saca de su lugar, porque llegan a lugares hostiles. Esto es antecedentes de otros juicios donde te le ha pasado a víctimas y esto hay que tratar de evitarlo. También por el hecho de la publicidad, es decir, la posibilidad de que los medios de comunicación de Tandil tengan un acceso más fresco, directo a lo que va sucediendo, al tramitarse en Mar del Plata, esto queda muy muy desdibujado, y nosotros entendemos que es una instancia tan importante para la historia de Tandil que no puede quedar desdibujado, todo el contrario, los medios tienen que poder disponer de su capacidad de difusión, pero para que tienen que estar acá. El otro eje también por el cual la mesa pide y sostiene la necesidad de que se haga Tandil es el aspecto pedagógico. Ya hay muchas experiencias en la provincia y en el país de asistencia de alumnos de los cursos superiores de secundario, estudiantes universitarios, estudiantes terciarios, que construyen conocimientos de manera directa con la presencia en las audiencias. Hay muchos programas educativos universitarios, también del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que no se pueden llevar adelante si las audiencias no se realizan acá. Y eso nos motivó a constituir la mesa, y hoy lo que queremos, ¿por qué estamos planteando esta conferencia de prensa? Que queremos invitar a la población a la que sea sensible a estos asuntos tan tan serios, tan tristes, tan trágicos que sucedieron en nuestra ciudad, a que acompañe a las víctimas en el aula magna de la UNICEN a partir de las 9 de la mañana el viernes, rodear a las víctimas, acompañarlas, mostrarle al tribunal que hay un Tandil que está interesado, un Tandil que está atento y consciente de lo que sucede en el marco de estos juicios, y la mejor manera es con la presencia. ¿No puede ingresar público en general o solamente familiares de víctimas? Por suerte hay una tanta demanda de vecinos que quieren participar que digamos que ya no hay lugar en el aula magna. La universidad planteó en este caso, la primera vez que lo hace, inscribirse a través de un link para ordenar como el lugar. Y nosotros lo estamos invitando a eso. Aquellos que se inscribieron, por supuesto, que concurran, que van a poder acceder a la magna. Y los que no podemos acceder, igual queremos acompañar desde los pasillos, desde afuera, porque eso le va a hacer muy bien a los que tienen que testimoniar, y es una demostración del interés que tenemos en que los juicios se hagan aquí. Este próximo viernes, acá en Chacabuco y Pinto, ¿cierto? Exacto, a las 9 está el horario de comienzo de la audiencia. Y así que nosotros a partir de ese momento lo consideramos una jornada de militancia de nuestros objetivos, de encuentro con los ciudadanos que están sensibles a este asunto, y al mismo tiempo mostrarle al tribunal que estamos decididos a que la localidad sea un logro en lo más breve posible. ¿Cuántos días dura el juicio acá? El mecanismo, lo que nosotros sabemos es que el jueves 5 el tribunal se constituye aquí en Tandil para hacer un reconocimiento en el terreno del centro clandestino de detención La Huerta. Van a hacer un reconocimiento junto con testigos y víctimas que estuvieron ahí. Y al otro día se hace la audiencia donde va a haber varios testimoniantes, varias víctimas que van a testimoniar, y esta invitación para mostrarle al tribunal, además de que queremos la localía, que cumpla con reglamentaciones que le han establecido respecto de la rapidez que no está teniendo para tomar testimonio, se está dilatando, se va a hacer un juicio muy largo si no cambian esa decisión, porque se están haciendo audiencias cada 15 días, y para que cualquiera haga un pequeño cambio. Hay 500 testimoniantes. A 3 o 4 testimonios cada 15 días tenemos un juicio de 5 años, que es una enormidad que hay que impedir. Hay que impedirlo. Y eso lo vamos a lograr en la medida que el tribunal vea que hay una parte de la ciudad, una parte de la población, una parte de la sociedad civil que está planteando que revise sus decisiones, porque entendemos que nos perjudica. Gracias.